fronda, interior, lorentema y aurora. Mi raíz no se muestra, ni mis ramas son altas. Soy la fronda interior de una selva callada. Descripción de la ilustración español. Hojas y ramas filtradas por la luz se cruzan en un follaje denso y silencioso. La escena sugiere una selva interior íntima y en calma. Inner front, lorentema y aurora. My root lies hidden and my branches reach no heights. I am the inward canopy of a silent jungle. Illustration description, English. Filtered light weaves through dense, quiet foliage. The scene evokes an inner jungle, intimate and serene.